revienta los vidrios con los bajos. Pura presión, papá. DJ Ángel Saunca, oficial. Revienta los vidrios con los bajos. Ángel Saunca, oficial.